postrado ante ti, implorando que vuelvas a mí, porque ya no aguanto más esta vida así. Sé que tarde aprendí, pero ¿qué puedo hacer si ya eres parte de mi ser? Necesito de ti como el agua a la flor para calmar este dolor. Y aquí tú me ves destrozado ante ti, implorando que vuelvas a mí, porque ya no aguanto más esta vida así. Implorando que vuelvas a mí, porque ya no aguanto más esta vida.